y tengo la oportunidad de estar junto al doctor Carlos Rosansky, que va a ser uno de los que va a exponer en este primer encuentro por la democratización de la justicia. Bueno, doctor, gracias por atendernos. Bueno, ¿cuáles son los ejes, digamos, donde va a estar centrado esta exposición suya por parte de esa propuesta de la Ola de Plaza de Mayo de Mar del Plata acerca de la democratización de la justicia? Bueno, básicamente un repaso de los últimos 30 años y el significado que tienen para la justicia como institución y para la ciudadanía, y el momento actual, es decir, de la necesidad de creación de una entidad abarcativa que no sea exclusivamente la corporación de jueces o fiscales, y fundamentalmente que se logre a través de este movimiento que la justicia baje de los estrados y que llegue a estar donde tiene que estar, que es al mismo nivel que la gente, porque los fallos van dirigidos a la gente y deciden la vida y el patrimonio de la gente. Esto se da en Mar del Plata, pero digamos, la idea es que recorra el país, digamos, con el sistema de posiciones acerca de la democratización de la justicia. Sin duda, porque más allá de que cada provincia tiene su justicia porque tiene su propio código de procedimiento, pero lo cierto es que el fenómeno histórico del terrorismo de Estado atravesó toda la sociedad, y parte de esa sociedad es la justicia, de modo que en todo el país la justicia tiene características que, a mi entender por lo menos, y de mucha gente que integra justicia legítima, requieren cambios y modificaciones, como dije, para poder transformar la justicia en una justicia verdaderamente democrática. Ese es un trabajo difícil, es una lucha importante, pero no tiene vuelta atrás. Una vez que se inicia, va para adelante. Doctor, lo van a saludar el estudio del conductor del programa. ¿Qué tal, Rosansky? Buen día, muchas gracias por habernos atendido. ¿Sí? ¿Me escucha bien? Sí. Sí, perfectamente. Bueno, en este contexto, ¿qué definición o qué referencia puede hacer en relación al fallo de esta semana de la jueza Servini de Cubría, que suspende una parte del proyecto para democratizar la justicia, la suspensión de la elección popular de los consejeros para la magistratura? No puedo dar una opinión puntual sobre un fallo que todavía no está firme. Pero básicamente era esperable, o sea, cualquier planteo que haga cualquier corporación o ciudadano está sujeto a que un juez, 2, 3 o 100, le den o no la razón. Acá lo que hay que analizar, a mi entender, es lo que está detrás de eso. Uh-huh. Y lo que está detrás de todos estos planteos es tratar de frenar una reforma que, a mi entender, no puede ser frenada. Uh-huh. Uh-huh. Doctor Rosansky, ¿qué otras cuestiones serían importantes poner sobre el tapete en la discusión de este proceso de democratización de la justicia, aparte de los proyectos que ya se han presentado y se han aprobado en el Parlamento? Digamos, ¿qué otras cuestiones serían importantes para, como usted nos decía recién en la respuesta anterior, la justicia baje de los estrados y esté en el pueblo, digamos, para democratizar y que la justicia y que la discusión sobre la justicia sea un tema de debate cotidiano? ¿Hacia dónde debería ir la sociedad argentina para hacer la justicia cada vez más democrática? Yo creo que en primer lugar con tener claro que no puede tratarse de una corporación que defienda los intereses de la corporación, y eso por eso está tan vinculado a los proyectos. En segundo lugar, porque se trata de un cambio cultural, o sea, democratizar la justicia no es una ley o un decreto que puede obligar a que una corporación se transforme en verdaderamente democrática. Es un proceso cultural que comenzó cuando terminó la dictadura, tuvo retrocesos importantes con leyes de impunidad, con indultos, etcétera, que son golpes muy fuertes a la democracia, y finalmente tomó nuevo impulso en el año 2003 con la designación de la Corte Suprema actual. Ese fue un punto de inflexión. A partir de ahí empezó todo un proceso que es el que estamos viviendo, y que, a mi entender, lo que tiene de importante este proceso es que se están discutiendo cosas que nunca se discutieron. Y esa discusión y la aparición de organizaciones, en este caso de justicia legítima, que es horizontal, que por primera vez sale de lo que significa integrada por jueces y fiscales y pasa a ser integrada por cualquiera que quiera integrarla, estamos hablando de representantes sindicales, estamos hablando de grupos vulnerables, etcétera, y esos son los cambios culturales, que llevan tiempo, por supuesto. Uh-huh. Y hablando de cambios culturales, de impunidad y de indultos, ¿qué reflexión le merecen las declaraciones de hace algunos días nada más del gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, respecto de que habría que revisar los procesos judiciales, indultar a algunos de los exmilitares procesados por delitos de lesa humanidad? Digo, ¿cómo se entiende en este contexto que todavía haya sectores que sigan planteando cuestiones como esta? Bueno, es lógico que haya, porque si no, no haría falta un cambio cultural. Además, en este proceso que yo digo, después del retorno de la democracia, y que hubo retrocesos, parte de esos retrocesos, yo mencionaba que fueron las leyes de impunidad, que son inexplicables, y finalmente los indultos. Y los indultos vienen después de un juicio que parecía ser histórico, y que lo hubiera sido realmente si no hubiera terminado con indultos. O sea, terminar con una condena que luego es dejada sin efecto por indultos es un cachetazo a la justicia, es un cachetazo a la ciudadanía, es un cachetazo a la democracia. Esta es la realidad y hay que decirlo con esas palabras. Entonces, que en el año 2013 aparezca un político a pretender que volvamos a dar un paso atrás en términos de justicia, yo creo que por un lado es anacrónico por completo y en segundo lugar no tiene sostén alguno. Carlos Rosángel, le agradecemos esta participación. Sabemos que va a estar ahí a partir de las 10:30, en un ratito nada más, participando de este panel. Muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, un gusto. Hasta luego. Hasta luego.